mi primer capítulo de mi programa Ileni Solita. Para este programa, bueno, voy a hacer como bloques y bueno, ahora vamos con música. Yo me llamo Ailén, bueno, primero con la presentación. Yo me llamo Ailén y mi programa se llama Ailén y Solita, y bienvenidos a este nuevo episodio y primero, que les vaya muy bien, porque ya es tarde, entonces voy a poner una canción que vamos con Magnetic de sí. Y bueno, ahora vamos con la canción Magnetic de Illit y esperemos hasta que cargue el coso. Ya vamos con la canción Magnetic de Illit y baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 lockdown, 잠깐만 yeah, yeah. 저 멀리서도 tenemos una invitada especial. Escuché por los audífonos, así que estamos abiertos, con micrófono abierto. A ver, ahora. Ya. Ahora estamos con una invitada especial que... ¿Quieres hablar al micrófono? Dinos tu nombre y cómo te llamas, no es lo mismo. Hola, mi nombre es Luciana y bueno, me van a entrevistar. Bueno, te voy a hacer unas preguntas súper simples, ¿ya? Y tú me tienes que preguntar, o sea, yo te voy a preguntar. preguntar unas cosas y tú, bueno, me las vas a responder, ¿ok? Ya. Primera pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre completo? Sí. Es Luciana Amara Pinto Guajardo. Ok, muy bien. Ahora necesito que me digas, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el sushi. ¿Mm? Yeah. ¿Y cuál es tu comida? No, no comida, no. ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿De cualquier cosa? No, de K-pop. De K-pop, Twice. ¿Y grupo así de cualquier cosa? De cualquier cosa, solo Twice. No, ya. Yeah. O sea, también me gustan otros, pero mi más favorito es Twice. Ya. Yeah. Ok, ahora dinos cuál es tu canción favorita de Twice. Mi canción favorita. Hoy tengo un millón. Tengo como tres del momento. Yo creo que Hare Hare. Dive. Y puede ser. Puede ser. No sé. Y también puede ser, a ver. Puede ser. No sé. Send me free. No me acuerdo. Send me free, ok. Ahora quiero que nos digas. Quiero que nos digas como cuál es tu canción, bueno, cuál es tu grupo segundo favorito. Segundo, así, segundo favorito que te guste muchísimo, ¿ya? Uno, tengo sí. Dos más favoritos. El segundo, Stray Kids. Ya, yeah, ok. Y necesito que me digas también unas cosas, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Te gusta más su nombre de Luciana o de Amara? Amara, me gusta más. ¿De verdad? Sí, me gusta más. Bueno, ahora vamos a ir con música. ¿Y te gustó tu experiencia acá? Sí. Ok, vamos con una canción que la pidió nuestra invitada súper especial. Bueno, no es tan especial porque igual vamos a invitar a más gente a lo largo del programa. Pero por ahora, como eres la primera, eres súper especial. Entonces, y siempre lo vas a hacer. Y también vamos a ir con una canción que se llama Chic Chic Boom. ¿O cómo se dice? No sé. Bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Chic Chic Boom, por si les gusta. De Stray Kids y la pidió nuestra invitada especial. Boom, boom, boom, boom. This life is regular. 승리를 너무 과식했지 배불러. 산책도 할게 뭐 느낌에 뚫려. 우리 눈주로 나머지 전부 new and strong. Yeah yeah yeah yeah. 안 되는 것도 없이 I do it. Just pull out my trigger, I got that. I'ma pop pop pop, take a shot, yeah. Shoot down my girlfriend, my one night snipe them. Filling up my truck, yeah, you want that ride? Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it, boom. Lovers, we cannot stop pumping, boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom. Boom, boom, boom. Vamos, I know that you want it, boom. Chaos, we so catastrophic, boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom. Boom, boom, boom. Cliche package 자체가 the cliche. Boom, 나의 단견은 전부 유지. Boom, 바뀐 건 없어, I'm not a change man. 다음 레벨 레모 테이프 표치 안 봐라 시크 안 봐라 지겨 다 달았지 I'm the owner of my gold 진짜 많나 뭐가 make it right 좀 조절 clear 정적을 깨버리진 나의 trigger fire 저끝까지 관력을 더 위로 올려 마음이 go Feeling on my truck yeah you want that ride Boom Hit you like a truck I'ma make you fly I know that you want it, boom. Love us, we cannot stop hunting, boom. Ta ta ta, I'ma make it, boom. Let's go. Bueno, ahora nuestra invitada especial se va a despedir porque ya vamos a pasar a otro bloque. Entonces, ¿quieres despedirte? Sí. ¿Quieres decirle algo a la gente que nos está escuchando? No. Bueno, chao. Bueno, chao. Bueno, yo también te digo mucho chao porque acompañaste muy bien el estudio. Y bueno, chao. Que te vaya muy bien. Y eso. Bueno, voy a poner una música tranquila, así normal, una cualquiera. Voy a poner una cualquiera y al tiro volvemos. Ponete el audífono y vaya escuchando. Bueno, ahora seguimos y ahora vamos a pasar a otro bloque y eso, vamos a pasar a un bloque que es ASMR y bueno, y eso, pero primero les voy a mostrar decir lo que es el ASMR. ASMR son sonidos relajantes y esa es la mejor explicación, ¿ok? Gente. Y bueno, ahora vamos con una, no sesión de ASMR, pero vamos con una sesión de como de relajación por ahí, ¿ya? Y bueno, voy a poner una música relajante. Y bueno, ahora vamos a empezar con ASMR. Y bueno, vamos a empezar. Work. pegaditos al micrófono. Ok, ya. Ya vamos a terminar. Bueno, ya vamos con una canción que se llama Los de mi Red Strike It. Hora y ya nos despedimos y quiero agradecerles a todas las personas que aportaron en este estudio y todos nos vamos a despedir. Hola, yo soy Facundo, me vine aquí para ayudar así con un problema en el técnico y al final quedé así como ayudante técnico y me despido, soy Facundo. Yo me despido, soy la persona que hace este programa y me despido, soy Ailén. Bueno, ahora Luciana se va a despedir, que fue nuestra super amiga en este bloque. Chao. Chao. Chao. Y bueno, voy a cerrar con un poquito de ASMR. Bueno, ya terminamos y espero que les haya gustado. Me despido, soy Ailén y espero que les haya gustado este primer episodio de Ailén y Solita. Chao.